Factor Folil. Mari Mari Compuché, aquí comienza un nuevo episodio de Factor Folil, el número 32, Gualmapu Libre, de empresarios de estados de Wincas. Y hoy, 14 de noviembre, se cumplen 6 años del asesinato de Camilo Catrillanca en Gulumapu. Vamos a estar recordándolo a lo largo del programa. Y un programa especial porque tenemos enfermito, un poco mal de salud, al Peñi Mate, quien les habla. Iván, y bueno, vamos a estar recordando con algunas canciones, con algunas palabras a varios Peñi que por estas fechas fueron digamos agredidos, asesinados, sobre todo del lado de Gulumapu. Vamos a empezar con la primera canción dedicada a Camilo Catrillanca. Se avisa que hay un Peñi herido en este momento y la policía sigue disparando al interior de la comunidad. Hay dos helicópteros que están sobrevolando y más o menos unos 400 efectivos de la policía están al interior de la comunidad. Ahí se puede apreciar otro helicóptero disparando. Mi tractor es todo azul como mi cielo. Pa' mi casa ronronea su motor. Dale, dale, despacito que voy lleno, con mi gente, mi palabra y mi canción. Ey, ey, ey, ey, ey. Ey, ey, ey, ey, ey. Mi tractor caballo azul de mis abuelos, va a llevarme donde canta el corazón. Vuela y vuela sobre el río de mi sueño, que anda libre como el cielo y como el sol. dale tractorcito, no te atrevas a parar, esos pájaros de fuego aquí son nada. Siete son los pasos y son siete los que están, este es mi regue, que esos pájaros son nada. Mi tractor azul se me llenó de flores, para viene para llevar a donde voy, cara a cara con el man que voy volando, no me llores, aquí arriba siempre estoy. Mi tractor es el que pinta azul tu cielo, y tu cielo es suficiente para mí. Catrillanca me saluda los que quiero, no me llores, voy volando sobre ti. Dale tractorcito, no te atrevas a parar, esos pájaros de fuego aquí son nada. Siete son los pasos y son siete los que están en mi regue, y esos pájaros son nada. Dale tractorcito, no te atrevas a parar, esos pájaros de fuego aquí son nada. Siete son los pasos y son siete los que están, este es mi regue, y esos pájaros son nada. Bueno, seguimos en Factor Folil 32 y ahí recién escuchamos a Tractorcito Azul de Luis Levert y estamos hablando de Camilo Catrillanca, ¿no? Asesinado el 14 de noviembre de 2018 en Temucuicui, ahí cerca de Temuco, en Gurumapu, y fue asesinado en un operativo del ex comando Jungla, un comando creado por el Estado chileno básicamente para militarizar la Araucanía, para hostigar las comunidades mapuche del sur chileno, del sur que reivindica, ¿no?, el Estado chileno. Y bueno, con esta política de pacificar, entre comillas, que es sinónimo de reprimir, de hostigar, de amedrentar, de violar derechos, de violar el estilo de vida mapuche. Y Camilo, la referencia al tractor azul tiene que ver con a bordo de qué vehículo iba Camilo cuando fue ultimado por uno de estos operativos especiales, un carabinero. Y en un principio, por supuesto, pues ya estamos acostumbrados a ese tipo de operaciones, hubo toda una maniobra de encubrimiento, ¿no? Y se habló de fuego cruzado, de un enfrentamiento. Y solamente esta maniobra, este encubrimiento pudo caer cuando testificó un adolescente que iba también en el tractor, sobre la rueda de uno de los tractores, sobre una de las ruedas del tractor, y que en ese momento tenía escasos 15 años. Y bueno, pudo testificar y después todas las pericias fueron coincidiendo con lo que decía este joven Weichafe también. Y bueno, y entonces cayó toda la maniobra de encubrimiento, todos los testimonios falsos que se habían dado, todo el silencio, el encubrimiento que había habido por parte de, incluso de superiores y de algunos otros servidores públicos, entre comillas. Y ahí, bueno, saltó, por ejemplo, que había filmaciones del momento en que fue asesinado Camilo y que recibió el disparo en la cabeza. Y bueno, y terminó con una condena, ¿no? Una condena, como siempre, bastante simbólica a los asesinos que, bueno, iban a bordo de un vehículo blindado cuando se encontraron con el tractor de Camilo. Es interesante también ver qué sucedió después, ¿no? Por un lado, bueno, la indignación inmediata de muchas personas, sobre todo en Gurumapu, pero también hubo rebotes en otras partes del planeta, como en Puelmapu y en otros lugares más. Una indignación importante por este asesinato, este nuevo asesinato, a sangre fría, en un operativo totalmente desmedido, descontrolado, que supuestamente se había originado por un robo a algunos vehículos, no sé de qué, no sé si alguna vez se comprobó que había existido ese robo realmente, pero bueno, muchas veces también en este tipo de operativos hay una razón que se inventa como para accionar y entrar, ¿no? Por otra parte, se supo también después que Camilo ya estaba siendo investigado por la inteligencia de estas fuerzas que militarizan ahí la Araucanía. Y bueno, no sería raro que no haya sido casual, ¿no? El episodio, que se hayan encontrado a Camilo justo ahí. Y decía, bueno, después de toda la indignación que hubo y las declaraciones del en principio testigo encubierto adolescente, fue cayendo toda la versión militar que había sobre el hecho y bueno, se supo qué había pasado con Camilo, o por lo menos la parte pública, ¿no? No sabemos hasta el día de hoy si lo fueron a buscar específicamente o qué, porque también había, como se escucha en la canción, helicópteros, ¿no? Como parte del operativo que bueno, incluyó a muchos efectivos, cientos de efectivos. Pero bueno, después de lo que fue la condena a los carabineros, estos asesinos, el mismo día ocurrió otro hecho de violencia, esta vez sobre la viuda de Camilo, la hijita, que en ese momento tenía 7 años, a la que fue reducida y apretada bajo las rodillas de otros carabineros, y la mamá de Camilo. Bueno, eso fue también todo otro episodio que se judicializó y que también hubo maniobras para evitar que se salga a la luz la violación de los derechos, más que nada de la niña, ¿no? Que había sido así violentada. Y por otra parte también, luego, otro hecho relacionado fue el relativamente reciente, en 2021, la reciente muerte del testigo de identidad reservada, que en ese momento tenía 15 años y al morir tenía escasos 20, y había sido papá recientemente. Y bueno, en un hecho dudoso, supuestamente fue atropellado cuando intentaba robar la camioneta que lo atropelló. Una cosa medio extraña, a la madrugada, que alguien salga hacia la ruta a robar una camioneta tirándose enfrente, es medio raro. Pero bueno, no hay investigaciones que digan que fue otra cosa, ¿no? Por lo menos de la parte que ya sabemos que cómo investiga siempre las cuestiones. Y bueno, muchos de los casos que vamos a estar recordando en este día, en este programa y en el programa siguiente de Factor Folil, se parecen demasiado, ¿no? Gente que no debería estar ahí, que estaba, que dispara por accidente supuestamente, que en lugar de tener armas de, no sé, de goma, con municiones de goma, tiene de plomo y dispara, y siempre en un contexto quizás de recuperación territorial. Y bueno, y estas cosas, estos asesinatos se van dando como una práctica de guerra de baja intensidad, ¿no? De los estados hacia las comunidades autónomas y en lucha mapuche. Hay dos radioparticipantes. Uy, qué bueno. Una dice: hola radio, buenas tardes. ¿Podrán pasar Perro Lobo? Muchas gracias, buen jueves. Y me anotó Perro Lobo. ¿De quién será? Otra bueno, dice, no, vamos. Me suena que es una banda, no sé por qué. Ah, la banda se llama Perro Lobo, bueno. Ni idea, igual. Buscamos. Por buscamos. Ahí no. Y otra dice, buena, Factor Folil, ya les extrañaba. Oh, gracias. Nosotros también. Sí, más que hoy la radio estuvo con problemas técnicos, hubo un corte de luz que complicó un poco la cuestión del aparataje. Y bueno, unos minutos antes de que arranque este programa logramos ahí desenmarañar un poco las cosas, los cables y las compus, y está todo supuestamente funcionando y estamos transmitiendo por streaming. Y bueno, este programa se va a repetir el domingo, si todo sale bien. También el domingo hay que decir que va a haber otro corte programado de energía eléctrica, así que eso quizás complique las repeticiones del domingo. Vamos a ver cómo zafamos de esa. Y también sale en diferido por Radio La Colectiva, ya en la Futa Guarría. Yo quiero decir algo, ¿no? Sí. Perdón, pero acá se nota quién valora y quién no. Un día que falta mate y nada de presentación a la Oper, nada de dueña de los controles y de las mareas, que no sé qué. No sé, acá se nota quién valora y quién no. Ojalá mate nos esté escuchando. Sí, esperemos que esté ahí en la camita pudiendo escuchar con su spica ahí portátil. Capaz que hasta prendió un poco la salamandra, pues está un poco fresco acá en el bolsón. Un día medio lluvioso, ahora se puso gris. Igual yo estoy en remera. Sí, bueno, acá en la radio tenemos... vos subiste ahí los controles del aire acondicionado, ahí los no. Split están armando. Aire acondicionado, no, calefacción. Calefacción, bueno. Poner. Pero bueno, yo solamente quería contar que me duele la garganta y un poco la cabeza, así que me tengan paciencia. Y también quería invitar a todos los que nos estén escuchando a Radio Participar, porque hoy vamos a estar recordando estos casos, ¿no? Como contaste antes. Sí, son casos tristes, la verdad. Son una memoria triste pero necesaria, me parece. Claro, entonces, si Radio Participan, puede, es como que recordar estas cosas duelen. Entonces, si las recordamos juntes y nos radioparticipan y charlamos, es como que nos podemos acompañar en ese dolor, ¿no? Y hablando de eso, hay una radioparticipancia. A ver. Que dice, presente y a favor de la Oper. ¿Quién? Alguien que suele radioparticipar. Bueno, bien. Que me cae bien. Bien. Igual bien. Todos me caen bien. Pero... Sí, pero acá nadie está en contra de la Oper, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que falta un poco de magia porque, bueno, nuestro duende principal ha tenido que hacer reposo el día de hoy y, bueno, se tiene que reponer para los futuros días de agite. Así que, bueno,

El cinza sonista enrega la sombrisa, rociando mi cara con agua de lluvia, limpiando la mala cara, pensando. Tensionada en la fosa, medida que avanza, densas ofensas respecto a la raza, se vuelven blandas y las amasas. Pero un sigo muerto en vida, si no fuera por la tierra, por el aire y por la brisa, me gusta tu compañía. Y me gusta la mañana que me pegue la brisa. Se nos pegue la risa. ¡Yuhu! Ya. Ya él toma y la mien. Mamiens. Factor Folil. Alas en llamas. Oh, oh, me falta el aire. Falta el aire. Y el corazón tucum tucum tucum. Hoy va a correr sangre. Bueno, ahí escuchamos en vivo a Kuri Lafken y Manke Kurra en 2019. Y vamos a seguir hablando ahora de Alex Lemun, un joven también que fue asesinado un 12 de noviembre de 2002. Había nacido en 1985, o sea que tenía 17 años cuando también en una recuperación Carabineros dispara con sus armas, con una escopeta, y bueno, le produce una herida de muerte. Estuvo agonizando unos días en el hospital hasta que murió finalmente. Y vamos a escuchar directamente una canción bastante famosa de Peu Machen, que se llama Wei Chafe Lemun. We'll be right back.

Bueno, seguimos con Factor Folil. Y nos llega por Radio Participancia un comunicado del Movimiento de Liberación Nacional Mapuche, ¿no? Esto es del lado de Gulumapu. Dice, comunicado del Movimiento de Liberación Nacional Mapuche. Y dice, nos adjudicamos la acción de sabotaje llevada a cabo el martes 12 de noviembre del presente año en el Fundo San Agustín, Lautaro, territorio usurpado por la Forestal Arauco, quienes por años han sido los responsables del daño generado en territorio mapuche, provocando la pérdida de la vegetación, degradación del suelo y la sequía total de los Menoco y Leufú. A través de esta acción hacemos justicia en defensa de nuestra Mapu y también al cumplirse en esta fecha 22 años de asesinato de Alex Lemún, 3 años de Jordan Chiempi y 6 años Camilo Catrillanca. Todos en manos del Estado chileno y sus instituciones represivas. Compuche, nadie está olvidado, tampoco nuestros presos políticos, mapuche. La resistencia continúa más ahora con la creciente invasión capitalista destructiva que amenaza a nuestro mapuche Moguén. Ante aquello, nuestra respuesta debe ser certera como pueblo. Reorganizarnos, unirnos, fortalecer nuestro Feyentún, Carraquisuam, y en el Huaychán venceremos. Marichihueu. Fuera forestales, áridos, latifundistas, represas, mineras del territorio mapuche. Libertad a Nelson Queupil, Jorge Cayupán, Luis Tranamil, Claudia Nahuelán, José Cáceres y todos los presos políticos mapuche. Bueno, eso nos llegó por una radioparticipancia. Y hablando de radioparticipancias, tenemos más y de alguien muy importante. A ver. Dice, muchos cariños, están saliendo lindo lindo. Saludos a todas las rucas de la comarca y a ustedes especialmente. Acá de a poquito mejor. Creo que comí algo o bebí algo que me hizo percha. Ajá. Intuyo de quién es esa radio participante. Adivinen de quién es. Empieza con M y termina con E. E. Bien, y mientras él está mejor, el tiempo se pone un poco más tormentoso. Esperemos que ahí estén abrigados en sus rucas, como dice Mate. Hasta el día de hoy, bueno, mucho para poco no da. No hemos puesto música así muy, muy de ajite. Pero vamos recibiendo pedidos, ya tenemos un par. Hay uno que bueno, quisiera hacerles escuchar, bueno, pero vamos a primero preguntar, a ver si se puede escuchar o no al aire el pedido de un tema. Estamos recordando al Peñi, al Huichafe Alex Limón Yem, asesinado en 2002 y que tenía 17 años al momento del disparo represivo. Y vamos a escuchar la voz de alguien que explica bien cuál es, bueno, una de las formas de explicar el conflicto medular que le dan como contexto a estas situaciones. ¿Por qué el Estado se comporta de esta manera? ¿Por qué militariza todo? ¿Por qué quiere evitar que las comunidades vuelvan al territorio? En parte, el comunicado que llegó por Radio Participancia recién, algo de eso hablaba también, ¿no? De cuando mencionaba las empresas y lo que están haciéndole al territorio usurpado. Pero bueno, vamos a escuchar ahora al Peñi Matías Catrileo. Ya, yo me llamo Matías. Las recuperaciones de tierra se enmarcan dentro de un proceso también que es muy amplio, que en el fondo lo que se está haciendo ahora es sentar las bases para poder empezar a aportar a reconstruir lo que es nuestra nación, para poder nosotros ser mapuches dentro de nuestra tierra. Nosotros actualmente estamos oprimidos por el Estado, no podemos ser mapuches. No podemos llevar ni siquiera nuestra cultura, no podemos enseñarle mapuche a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos sumidos en un sistema,

existir. Mientras el perro asesino trasladado, ascendido, con medallas y premios por el Estado protegido. Los políticos mapuche en huelga de hambre están. Los poderes se confabulan. Nuestra tierra es su aval. Nuestro pueblo mapuche sigue viviendo en dictadura. Que se dice socialismo, pero es la misma basura. Michel, Michel, ¿qué tiene Michel? El que mata y tortura, igual que Pinochet. Michel, Michel, ¿qué tiene Michel? Que mata y tortura, igual que Pinochet. Ya no estamos dispuestos a aguantar más represión. Con el Mapu, Mapu, no levantamos en acción. A nuestro pueblo mapuche ningún estado lo calla. Cuando un hermano se cae, ya se levantan en batalla. Ya no estamos dispuestos a aguantar más represión. Con el Mapu, Mapu, no levantamos en acción. A nuestro pueblo mapuche ningún estado lo calla. Cuando un hermano se cae, ya se levantan en batalla. Matías Carrileo, tu muerte no fue en vano. En todo el territorio se levantan tus hermanos. Matías Carrileo, tu muerte no fue en vano. En todo el territorio se levantan tus hermanos. Bueno, ahí pasó Huechequeche, y con una canción en donde, bueno, hablaba de Matías, que Matías Carrileo Yem también fue asesinado el 3 de enero de 2008, ¿no? Un tiempito después de estas palabras tan, tan lúcidas que nos siguen acompañando, y tanto, tanto él como quienes cantaban recién, ¿no? Hacían alusión a las torturas, ¿no? Que decían, bueno, como en la dictadura también se sigue torturando, y de este lado de la cordillera no somos muy diferentes, ¿no? Se sigue torturando en las comisarías, sigue habiendo lo que en la jerga policial se llama apremios ilegales, que en realidad son torturas, lisa y llanamente. Muchas veces ni se las quiere denominar así por una cuestión, no sé, de corrección política o de encubrimiento, no sé cómo decirle. Pero bueno, no hace mucho unos compañeros de acá, de Chubut, de la costa, llevaron al banquillo a los policías por torturas durante una represión en ocasión de un intento de zonificación minera en Chubut, y fueron detenidos los compañeros y sometidos a torturas, compañeros varones como mujeres, y bueno, eso terminó un juicio que después fue desestimado, supuestamente porque alegaron que las personas que habían denunciado las torturas en realidad tenían odio hacia las policías, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo alguien que odia a la policía va a ser ecuánime y va a andar denunciando torturas, ¿no? En fin. Bueno, recuerdo también una causa contra Facundo Yanes Guala, que fue desestimada porque se comprobó que había sido también un testimonio logrado a través de torturas, golpes y de un peñi, y también cayó la causa cuando eso se terminó de comprobar. Hay dos radio participancias muy bonitas. Ah, dale. Una dice: Mari Mari Factor Foril, esta alta sociedad que busca profundizar su violencia matando huaychafes y plantando pinos, utilizando la represión asesina y despiadada. Ya lo sabemos, nuestra gente resiste, pues el paraíso lo están destruyendo. Mi homenaje en este mensaje. Chaltumay. Un pedido de canción de la banda punk Presidentes Muertos. El tema fue el Estado. Qué bueno, bueno, ahí anotamos, fue el Estado. Todos estos pedidos de canción van a ir para el lado B, como decimos con Mate. Fue el Estado, ¿no? Decía. Que es en 3 minutos. Claro, en un ratito después de la tanda vamos a estar haciendo sonar sus pedidos. Así que si tienen algún pedido más. Acá hay otro. Ajá, pedido. A ver. Muy bonito. Así que este hay que escucharlo. O sea, el otro también. Mira, pero creo que viene este pedido desde un territorio recuperado, ¿no? Casualmente. En Futalausk, en Meu, ¿puede ser? Puede ser. La Los Pailaco. Así que escuchen. Bueno, Chemulcantún. Muchas, muchas.

Los pueblos indígenas, organizaciones y comunidades abajo firmantes repudiamos los dichos de la funcionaria del organismo del Estado Nacional INAI, creado por Ley 23.302, para garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Exigimos la renuncia de Sonia Ochoa, directora de tierras del INAI, quien durante la jornada de capacitación en derecho indígena en la provincia de Catamarca, con sus dichos publicados en un sitio web patrocinado y dedicado a la minería, afectan los derechos de los pueblos indígenas, contemplados en la Constitución Nacional y tratados internacionales que el Estado asumió y se comprometió. Sonia Ochoa emite argumentos infundados y falaces al sostener que las consultas libres, previas e informadas que se realizan a las comunidades, si bien son un paso fundamental, no tienen carácter vinculante y no pueden detener por sí solas el avance de un proyecto minero. Ignorando de esta manera el mandato constitucional que garantiza la participación de los pueblos indígenas en la gestión de sus recursos naturales y demás intereses que nos afectan, como así también desconoce nuestros derechos al territorio, a la autodeterminación, a la consulta previa libre e informada y el consentimiento reconocido por el convenio 169 de la OIT, ratificado por ley 24.071, Declaración Americana y Declaración Universal de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Es evidente que esta funcionaria del INAI con este acto favorece los intereses extractivos sobre los derechos de los pueblos preexistentes. Este tipo de capacitaciones que tergiversan los derechos son actos de negación e incumplimiento en sus deberes, quedando en evidencia el agravante de estar ejerciendo un cargo público de la misma manera lo hizo cuando se llevó adelante la reforma en la Constitución de Jujuy, donde se desempeñaba como secretaria de Pueblos Indígenas de la provincia, siendo cómplice de la vulneración de derechos y la omisión a la apropiada consulta previa. El derecho a la consulta es un instrumento supralegal vinculante y obligatorio para el Estado y un derecho específico que tenemos los pueblos indígenas, como antecedente y jurisprudencia en el caso de Linaca Jojat, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por incumplir con el procedimiento de consulta y participación, ordenando la adopción de medidas legislativas y administrativas para garantizar la seguridad jurídica del derecho de propiedad comunitaria indígena y ampliar la participación en la toma de decisiones. Adhieren organizaciones de pueblos indígenas del NOA, OPINOA, MINT, PPI, Mesa Institucional Política de Pueblos Indígenas, ORCOPO, APC Salta, Movimiento Comunitario Pluricultural MCP, Comunidad Parabachasca de Comechingones, Córdoba, Comunidad Comechingona, Sanavirona, Chabascaste de Villa Cerro Azul. Bueno, y esto es en relación a los supuestamente proyectos o emprendimientos extractivistas de este lado de la cordillera, que particularmente sobre los Andes están a full las mineras, acá en Río Negro y también en Chubut se está queriendo dar luz verde a la explotación minera, tanto en la meseta como en otras partes, y incluso el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, estaría fomentando y queriendo favorecer la minería de uranio. Otro de los problemas que hay es toda la cuestión hidrocarburífera en la zona de Vaca Muerta, que afecta a la naciente de ríos, y por otra parte, todo lo que es el oleoducto, los buques cisterna que se quieren poner sobre las costas de las Grutas y el Golfo San Matías, ¿no? Con toda la contaminación y el peligro latente de un derrame que directamente pondría fin a toda la fauna del litoral. Por no hablar de otras actividades también económicas de la zona importantes como la pesca, el turismo, etcétera. Pero bueno, estas son las situaciones. Hay un montón también de represas proyectadas, sobre todo en la parte oeste, suroeste de Chubut, en la zona de Corcovado. También hay represas que están frenadas por la acción popular, por la resistencia primeramente de los pueblos, del pueblo nación mapuche tehuelche, y después de movimientos asamblearios y ecologistas de otro tipo. Entonces, es importante que estemos alerta ante todas estas avanzadas extractivistas que están recrudeciendo a ambos lados de la cordillera por una nueva etapa ultra neoliberal del capital, ¿no? que se nos viene a saquear de forma redoblada. Y bueno, dicho esto, quería mandar un saludo a las LOF que están en resistencia y ahí acuerpando órdenes de desalojo que pesan en su contra, como son la LOF Pailaco, la LOF Quenquentreu, la LOF Buenuleo, bueno, y tantas LOF más al norte y más al sur que están siendo acosadas, hostigadas judicial y policialmente, y a veces para policialmente también, en sus territorios recuperados. Hay una radio participancia que dice: muchos besos para la Oper, que me contó un pajarito que está enfermucha. Uy, sí, minuto a minuto se me va enfermando la Oper acá. Está pachucha ya. Me estoy enfermando. Bueno, vamos a ver si llegamos al fin del programa. Quedan unos minutos, mira. Y tenemos algunos temones pedidos por el público. Por el público, bueno, por la radio participancia. Y alguna sorpresita más para el final. ¿Qué te parece si vamos con el primero? ¿Qué decís? O bueno, y después saludamos a los barrios de acá, de los alrededores. ¿Te parece? ¿Y me ayudás a recordar los barrios? Bueno, ahí vamos, escuchen. We'll be right back. Bueno, ahí pasaba Perro Lobo con su tema Convicciones, a pedido de Radio Participante. Decía, la descripción no dice mucho desde 2023, un tema en vivo. Death Metal Melódico, la única aclaración que tiene. Bueno, quizás nos puede contar algo más sobre la banda, quien la pidió, a ver si... si agregamos algunos detalles ahí para que la gente busque, googlee y se suscriba a los canales, etcétera. Y bueno, habíamos quedado en que teníamos para saludar a los barrios que nos escuchan siempre, el Sin Fronteras, el Pinar. Qué raro que no están pidiendo Chemtrail desde el Pinar. Es algo ya un clásico que nos sucede todos los jueves. Afortunadamente ahí nos siguen bastante en el Pinar. Bueno, en el Alma Fuerte también hay varios radio participantes asiduos, en Cascada Escondida, en el barrio Usina, el barrio Luján, el barrio Esperanza, el bueno, Golondrinas, Paraje Entre Ríos, que esperemos se estén escuchando a full. ¿Qué más? Villa Turismo. Anti, ¿te sabes algún otro? No estaba escuchando mucho, pero Radal. Radal, Bosques al Sur. ¿Ecoaldea dijiste? Ecoaldea, que tiene una biblioteca ahí a full. ¿Qué más? Bueno, todo lo... Villa del Lago. Eso. No sé muy bien qué dijiste que no, pero Golondrinas, el Cipresal, ahí en La Loma. Tenemos mucha participación de Cipresal ahí acá en la radio, sépanlo. Se tenía que decir y se dijo. Tierra y Dignidad. Tierra y Dignidad, ahí un barrio también recuperado, podríamos decir. O bueno, una vieja toma. Que se maneja de manera asamblearia. Paraje lo nombraste, ¿no? Paraje la nombré. Bueno, hay otro paraje, hay otros parajes por todos lados. Está el paraje de Currumahuida, está Rincón de Lobos. Hablando del Perro Lobo, bueno, hay que saludar al Rincón de Lobos. Alma Fuerte. El barrio Alma Fuerte. Bueno, y tantos más, Cinco Esquinas. Bueno, todo Mallín, La Pampa, etcétera. El Pinar lo nombraste, ¿no? No, La Rinconada, Nahuel Pan. El Pinar lo nombré, sí, sí. Porque hay que hacerle una mención especial. Creo que hay un montón que en los radio participan de allá. Sí, sí, sí. Y de ahí, del Sinfron también suelen participar bastante. Cuesta del Ternero. Cuesta del Ternero, bueno, ahí ya te fuiste para el norte, allá. Cuesta del Ternero, el Foyel, Los Repollos, Barrio La Unión. Esquel. Esquel, bueno, vos decís que nos escuchan de Esquel, ojalá. ¿Sabes de dónde nos escuchan a veces? ¿De dónde? Comodoro. De Comodoro, sí, la ciudad de los vientos. Ahí, a full. ¿Qué más? Iquitipe. Iquitipe en Córdoba. No, no llegó nada de allá. ¿Qué está pasando? Iquitipe, ¿qué está pasando, Claro, ¿qué onda? Malos Aires. ¿Estará lloviendo por allá? Malos Aires también. Bueno, desde nos pueden estar escuchando desde, no sé, Japón. ¿Japón decís? Y bueno, si anda el streaming, sí, en teoría podría salir por cualquier lado. Supuestamente están dando. Pero, ¿a qué no conoces algún barrio de Japón, o sí? Barrios no. ¿Ciudades? Tokio está, por ejemplo. No vale, todo vale Tokio. No, Kioto es otra, ¿no? Sí. Sí, ponele. Kioto, está bien. Y Kanto está también. ¿Y Kanto? Kanto, no sé si es una provincia o si es... No sé si se divide en provincias, no sé. Kanto es un lugar. Ajá, bueno. Bueno, ¿qué tal si vamos a otro pedido que nos hicieron tan dulcemente desde La Luz Paillaco. Y que vamos a escuchar. El pedido es de, se llama Las Golondrinas, de Evelyn Cornejo. Y esta es la versión en vivo. Nos defenderemos, nos resistiremos de noche y de día. noche y de día, por tierra y por mar, por río, montaña, por campo y ciudad, de noche y de día, por tierra y por mar, por río, montaña, en la cárcel y en la clandestinidad. Antes éramos borrachos y ahora somos terroristas. Mira cómo discriminan en la calle, en la revista. Antes éramos borrachos y ahora somos terroristas. Mira cómo manipulan esos falsos periodistas. Antes éramos borrachos y ahora somos terroristas. Mira cómo nos tortura esa policía racista. Antes éramos borrachos y ahora somos terroristas. Mira cómo nos disparan desde el Estado fascista. Policía racista, me disparan la vista, allanan la escuela, me maltrata mi abuela, llaman a periodista, que hacen gorda la vista, pa' que el pueblo chileno justifique el acecho del Estado fascista, que solo tiene intereses económicos con nuestra tierra, porque con mi muerte su cuenta en el banco le crece. El Estado es fascista, que me llama terrorista por recuperar mi tierra robada, con cárcel, con balas, la resistencia no se para. La tierra sagrada, con cárcel, con balas, la resistencia no se para. La resistencia no se para. La resistencia no se para. Libre el Sungún que vuela esta noche. Factor Folil. Desde Paraje escuchando a full. Qué hermosas estas voces que llegan desde Pailaco. Sí, qué grande. Ahí recién pasaba el pedido que hizo el Pichi Che, allá desde Los Paillacos, Las Golondrinas de Evelyn Cornejo. Hermoso, hermoso tema. Y bueno, y cuánto lo que está pasando, ¿no? Volcado en la letra y tan bellamente interpretada. Y acá tengo un mensaje que me llega de Les Cumpas de Nora Mina Esquel, que advierte lo siguiente: el gobierno puso en vigencia el silencio positivo, que transforma en válido un trámite ante la falta de respuesta estatal. Una decena de organizaciones socioambientales exige al Poder Ejecutivo que modifique el decreto reglamentario para que excluya expresamente a los trámites ambientales. Desde la generación de residuos peligrosos a la exploración petrolera en el mar argentino, podrían aprobarse de forma tácita. Bueno, esa es la advertencia que está haciendo Nueva La Mina de Esquel, y realmente todo lo que es la legislación estatal está súper alineada con todo el saqueo, ¿no?, que quieren hacer sobre los territorios, y por eso la contrapartida de esas intenciones de saqueo son la represión, la judicialización, la persecución judicial a quienes defienden tanto el agua como los territorios en general, y ni hablar si detrás tienen una cosmovisión, una forma de habitar los territorios diferente a la que propone y a la que impone el capital, ¿no? Así que, bueno, acá estamos esperando sus radioparticipancias, ahí las va a leer Anti, y tenemos para compartir una canción, esta vez de Maguisa. ¿Y cómo se llama la canción? Se llama... A ver. Meli Huitxán. Orígenes, biodiversidad y rock mapuche. Sí, ahí está, puede ser. Bueno, escuchen esta canción. Yo como el fun mon el aire añito filmo en ti. Le pay punen veñem menoco chayenco aliwentu puculin. Femeo me ley ne wenta ti. Kishung neuk le laita che. Y que fue en un puculfique chayem. Wenenta me leita in chalintu guafiel pune wen y cayelo mapu. Taimon el edeo café. Eku falchi zungu, falichi zungu tatu fa inchin meo ku mapuche. Inchin petu waria malepa fuluru me. Ya fedo ke in mapu newen ni kel yuwen. Choko mi ya el mapu tu ulu. Waria newen leo fedo ulu, kruf tu ulu. Fige kchal tu ulu kafei. El kange que leia imi. Inchim mapuche reke, que me kim tu afiyin mai tu fachi su mumeo. El canto yum kim ke fiyin che un yuchi pa ki fechi af matu fal neuen. Feita unyol tu ke inti mapumeo. Win kazun un meo que el canto ke fuyin inchim. Ka ke reine ke fuyin katu. Taim pukwifi ke che yem, ka che ten mange ke fuyin imbapu su un. Mi kunga, kpalme, kom, komai men, meleita men, chile chenial, pigenge que fuyengen. Webla in meo te winka kawen, welu, kuzaunge que fuyita in trepeal mapuche kupa mapuche monge que lu. Si meo soy piogein, mawista ngeni in inchin, meleita ingel canto al soy no wenta waria waken meo. Te pimle a fuy, chake winka rukanto fey meo, welu pu winkel, kuzen wein. Soy chaken que hay, soy neuen tu le hay, soy huaken tu le hay mai. La iña yekawe mamelzo man eki, soy meo. Tal que tenga que fui, ta, cuifi que ma huiza gel, gañem que gel, en uf chake ma pu neuen. Kim que fijin, ta in mapu polle un, quintu quintu me que fui al leka mapu meoka. Falin zungo fanten meo, cheo ta itro filmongen azumun ewek lai. Ta in neuen, mette we champuram ki ta in iliatu mekal ta in love meo. Kangelo mapu meo ka. In chin, ki merpekein ti kuifike chen in lam. Ngeno ale, re chel katan gel nge kia fuin in chin. Walu petumong ele pain. Ay afun ta in fai pia fiel in chinta nem carreke. Hey, wey chamekelu, rang y anketen meo, nah wari among ebalu, hon wey gura tro. Auka nem ka. Auka el chine wen da in chin. Factor Folil. Alas en llamas. Oh, me falta el aire. Y el corazón tucum tucum tucum. Hoy va a correr sangre. We'll be right back. a luchar, debo en aspirar. La fuerza, la tierra nos protegerá. Seguimos en Factor Folil 32. Y acá un programa especial con el mate enfermito en la cama y la ópera también cayendo de a poco, minuto a minuto, cayendo hacia el lecho. ¿No? ¿Cómo te sentís ahora, ópera? Mal. Mal, mal, bueno. Ni la música la levanta que estamos poniendo acá. Bueno, recién pasaba Austral. ¿Y cómo se llama el tema? Nehuen. Nehuen. Y hay una radio participancia. Excelente. Se pusieron las pilas en Isquitipe. Ah, en Isquitipe, bien, bien ahí. Dice, hola Factor Folil, les escuchamos desde Isquitipe, Córdoba. Excelente programa, mucha bronca con el accionar del Estado genocida. Hacia los pueblos que luchan. Recordar nos nutre para continuar resistiendo. Esperamos que se recupere el Peñimate. Un abrazo especial para él. Excelente la ópera. Gracias por otro programa. Mau, Emi y Margarita. Feley, bueno, saludos ahí, especialmente a Margarita. Bueno, me llega una radioparticipancia que es un aviso de un programa para mañana que se viene con todo, parece. Es el Mañanas Campestres. Recordemos que Mañanas Campestres va a estar al aire durante noviembre y después ya se toman un periodo de vacaciones. Y dice así el flyer que acaba de llegar: 1 es individuo, 2 conversación, 3 comunidad. Sin 3, 2 acuerdan o desacuerdan. Sin 2, 3 no parecen existir. Sin 1, el mundo es todavía una incógnita. Sin nadie, la propia palabra ya no tiene voz. Sin comunidad no habrá recomienzo. Carlos Skylar. ¿Qué era uno? ¿Eh? ¿Qué era uno? Que me perdí. Uno es individuo. Ah. Chan chan. Bueno, este programa va a estar en vivo de mañana viernes desde las 8:30 a las 13. Y bueno, a continuación de él, si todo sale bien y se logra armar, está el noticiero Red Enfoques a partir de las 13 o 13 y cuarto. Y un poco más tarde viene, ¿quién? Embarrando el aire con un programa especial que se titula, bueno, no tiene un título muy preciso por ahora, pero va a ser sobre refugiados, refugiades, ¿no? Y hoy viene después de nosotros, después de La Deriva, que parece que está bueno, ya lo programé. Y después viene Cortina de Baño, que ya llegó el cumpa. Bien, ahí llegó Javi, se está aprolijando, peinando, está ahí en los tocadores, en los camerinos, haciendo ahí unas lagartijas para ya estar entrar en forma al estudio. Y que se viene súper cargado, no sé, trae ahí un montón de libros, cosas así, cuadernos, así, hechos por él mismo, con cuero de foca, o algo así. Pobre foca. ¿Eh? Pobre foca. Pobre foca, bueno, no, bueno, era una foca que la encontró tirada, y bueno, había que aprovechar el resto animal. Bueno, así que bueno. Se viene un programa, un Cortina de Baño a toda máquina. Y me está llegando también otra información que tiene que ver más, viene más del lado de la costa y que es, dice así, como parte de un proceso de articulación de diversas organizaciones patagónicas con eje en las cuencas, se realizará el conversatorio Cuencas Hídricas, Espacios de Disputa Territorial y Organización Política para el Cuidado de lo Común. Participarán Juan Miguel Gortari, Grupo Cuencas, Felipe Gutiérrez Ríos, Observatorio Petrolero Sur, María Lefinir, Grupo de Productores en Emergencia por el Agua y Comunidad Nehuenco, Antonio Currumán, Cooperativa de Trabajo Surgente, que creo, si no me equivoco, es de Huahuel Nilleo, ¿no? organiza cátedra de Sociología Política, carrera de Ciencias Políticas, cursas. Va a ser el viernes 22 de noviembre a las 15 horas en el aula 1 del Cursas, que está en la calle Esandi y Ruta 3, Viedma. También se puede participar, pues si no tendría casi sentido que se los cuente, de manera virtual con inscripción previa. Y para inscripción previa hay que mandar un mensaje a Cuencas Cursas, googlean ahí y mandan el mensaje para inscribirse. Está acá el flyer muy lindo de donde se ven las cuencas. Dice temas, cuencas hídricas, espacios de lucha y organización política, cuencas para el saqueo, una mirada desde el alto valle del Río Negro, el agua nos integra. Bueno, y hay una especie de mapa bastante preocupante con, bueno, alambrados, manos que se dan apoyo, torres de petróleo, torres de fracking, etcétera. Muy interesante para quien pueda cursar o estar presente en esta propuesta de la Universidad de Comahue. Bueno, y tenemos por ahí unos versos para escuchar, porque no podemos pasar un programa sin nada poesía, ¿no? Que no puede ser que sin mate nos quedemos sin poesía. Aunque Cortina de Baño también se viene con algo seguro, bajo el poncho. Tenemos una poesía de Inti Méndez, el Peña Inti Méndez. ¿Puede ser? ¿Una o dos? ¿O es una con dos? Empecemos por una. Y si nos gusta, si nos cabe, ponemos otra. ¿Qué decís? ¿Vamos a escuchar la primera? Ok, escuchen. Votación esclavista. La propaganda está en la calle y los políticos de traje. No vamos a votar, no queremos delegar. Lo tenemos que destruir y construir algo nuevo. Otras alternativas hay, las tenemos que practicar. Después de Cristo nada cambió, no es nuestro redentor. Explotados y explotadores, siempre fue la misma historia. Los monopolios nos atacan y nos tienen en la mira. La conducción directiva es nuestra enemiga. No nos conformamos con el plan ni tampoco con las migas. Después de Néstor nada cambió, no es nuestro redentor. El fanático nos come el coco y nos mata poco a poco. Ninguno nos representa, todos responden al sistema. El Estado está de cumpleaños, festejando el bicentenario. ¿Cuántos niños han muerto por este sistema bastardo? A los indios los despojaron, son los pueblos originarios. Robando y saqueando, los condenaron al anonimato. Tergiversando sus culturas, masacrando comunidades. Hoy hay un desfile y los invitan a integrarse. En la Avenida de la Muerte hay una bandera maloliente, una escarapela reluciente, por la cual mataron mucha gente. La patria tiene sangre con las campañas del desierto. Le sumamos la actualidad, una destrucción para un futuro incierto. La patria es muerte, es algo inerte. No queremos más fronteras, no queremos más banderas. Esta tierra no comprende cómo cultivamos tanta muerte. Bueno, hermosas poesías de Inti. Ya lo hemos tenido en algunos programas. La verdad, nos encanta cómo escribe el Peñi. A 3 minutos del cierre nos llega, creo que la última radio participancia, que dice: me contó otro pajarito que Iván también escribe muy bonito. ¿Qué chusmas son los pajaritos? No sé de qué Iván estarán hablando, no sé. ¿Qué hay, Iván será? Hay no muchos Iván en la comarca, debo decir. Pero bueno, sí, alguno debe escribir bien, supongo. Nos vamos despidiendo ya y vamos a irnos con una especie de recreo musical al respecto de todo lo que veníamos charlando. Y fue un programa hoy con mucha memoria. Estuvimos recordando al Peñi Camilo Catrillanca, IEM, justamente asesinado un 14 de noviembre. También a Leslie Lemún y a Matías Catrileo. Y recordar que el jueves que viene, jueves 21 de noviembre, vamos a estar recordando a otros tantos peñis también, asesinados, desaparecidos, principalmente también a el Peñi Elías Garay Cachicoliem. Bueno, nos estamos yendo con esta canción, que ¿cómo es? La que elegiste ahí, Anti. Pues creo que es Osario, La Oscuridad, Fear of the Dark, Folk Cover. Y después creo que dice, no sé, dice un montón de cosas el cosito. Después dice Claudio Marcielo. Lo que pasa es Pablo Trangone. Es un cover, ¿no? Es un cover de una banda famosa. Claro, supongo. Creo que sí. ¿Y dice el nombre de la banda famosa por ahí? No, eso es todo lo que dice. Bueno. Vamos a escucharla. Creo que es un cover medio... Lo hicieron medio folk, así que... Sí, dice así. Folk cover. Ah, bueno, listo. Así, literal. Bueno, nos despedimos, Peu Cayal, y espero que hayan disfrutado este programa. Y bueno, he hecho un poco de, quizás, ahí colectivamente, de alguna forma nos conectamos, nos dimos un poco de Nehuen, nos pasamos un poco de aliento para enfrentar todo lo que se viene y bueno, tantos momentos difíciles en los territorios, en los territorios recuperados sobre todo. Vamos a la canción, Peu Cayal. Ah, ¿y te querés despedir con algo? ¿Diciendo algo, Anti? Que ya debería estar sonando la tanda, Peu Cayal. Mala onda. Bueno, dale, ahí vamos. Camino en soledad por la senda de esta oscuridad, si anocheo por el parque vagar. Cuando cambia el resplandecer, siento extraño en mi parecer, mueven mis ansias las tinieblas. La oscuridad, terror constante, siempre algo cerca está. La oscuridad, te persigue el terror. Porque alguien cerca está. Cruzas la noche en soledad. Crees los pasos de sombras escuchar, los enfrentas y nadie está. Te atemoriza el querer ver, cuando sabes que no está más la pared. Siempre la has hecho, alguien va a estar. La oscuridad, la oscuridad. oportunidad, veo yo la oportunidad de un camino mirar. La oscuridad la única salida. La oscuridad el temor siempre está. La oscuridad, la oscuridad. Esta oscuridad por ser camino en soledad.